Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes justamente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté disfrutando de la compañía de la familia después de una semana de ardua labor. Recuerde usted que estos audios y estas conversaciones, como también otro material, puede recurrir a la página www.escuelasabática.cl y los encontrará y los puede estudiar, porque el capítulo 5 es un capítulo realmente maravilloso, una exposición extraordinaria que hace Pablo en relación a lo que es el tema que ha venido presentando en realidad, que es la justificación por la fe. Esta tiene algunas implicaciones teológicas y espirituales, pero abrámonos, por favor, a adquirir ese sentido de alegría, de gozo, que es cuando nos encontramos con Jesús y nos da la bienvenida a ciertos privilegios salvíficos que no los teníamos de otra manera. Bueno, tenemos que decir que el fundamento de lo que hemos hablado y estamos hablando es la cruz de Cristo y su muerte sustitutiva, lo que abre el camino para que todos los seres humanos, judíos y gentiles, sean salvos a través de Jesús, quien con su sangre ofrece justificación a todos los que lo acepten. Romanos 5, empezando con el capítulo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino, esa es la solución, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa idea uno no puede sacarla de cualquier texto que Pablo exprese en Romanos. Cuando hable de ley, cuando habla de pecado, cuando estamos destituidos, cuando no tenemos ni una solución a nuestro problema, bueno, el problema se soluciona por medio de Jesucristo y no por nuestros méritos. Y fíjate, continúa diciendo, ¿por quién? O sea, por Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos. ¿Sabe lo que resulta a veces difícil de aceptar, de entender? Es que nos gloriamos en las tribulaciones. Dime tú, ¿quién cuando está pasando por pruebas difíciles, por, imagínate, una enfermedad, algo así, puede decir, te alabo, Señor, por lo que estoy pasando? No es fácil, ¿eh? Que normalmente cuando actuamos lo hacemos un poquito diferente. Por ejemplo, nuestra oración a veces es: Señor, ¿por qué me mandas este problema? ¿Por qué me mandas esta enfermedad? Y como que detrás, sin decirlo, si yo me he portado bien, si yo he andado bien. ¿Tú recuerdas a Job? Sí. Job fue un personaje que de alguna manera le dijo a Dios, pero Dios había dicho que era justo, era bueno. Y sabes tú, yo encuentro que en ese libro no hay una explicación de Dios a Job, no, por decirle era. Por qué. Quizás no lo habría entendido este lo concepto. Lo único que hizo fue mostrarle que él era un Dios grande y poderoso. Y se mantuvo en esa línea de aceptación de un Dios y lo que venía. Cuando él dice, mira, yo vine desnudo, le dice en una explicación muy poco razonable, a veces pensando, pero si Dios me dio tanta bendición, ¿por qué me la quita? ¿No? Él dice, mira, yo vine desnudo y si estoy desnudo, ¿cuál es el problema? Estoy igual que siempre nomás. Pero si Dios quita, que lo quite. Pero si Dios da, que lo dé. Y de hecho, al final, tú te encuentras que él recibe una solución a su gran problema. Él estaba diciendo, nada traje a este mundo y nada me voy a llevar de él. Claro. Ahora, este justificado solo por fe, cuando se está hablando el capítulo 5, enfrenta algunos textos bien maravillosos. Dice el 4, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Interesante el texto, como hay una secuencia de esta justificación allí que se produce en la persona, ¿no es cierto? Fíjate, en cuanto a la paciencia, Esta paciencia significa perseverancia inalterable. Este es el tipo de perseverancia que promueve la tribulación en aquel que conserva la fe y que no pierde de vista la esperanza que tiene en Cristo. O sea, no importa que vengan problemas, yo voy a seguir firme porque sé en quién he creído. Eso es lo que hace la diferencia. El cristiano sabe en quién ha creído. No es que seamos conformistas. Hay quienes nos ven y dicen, no, pero es que el cristiano siempre tiene una justificación y son conformistas y les gusta sufrir. No es que nos guste sufrir. No es eso. Lo que sucede es que nosotros confiamos en que nuestra vida la guía, la dirige nuestro Dios. Y Él a veces permite algunas cosas. Recordemos también la palabra de Pablo, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es interesante porque cuando uno dice acá y la paciencia pruebe, el versículo 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, como tú decías, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, en otras palabras, que está diciéndonos Pablo, logra paciencia, realiza, produce, ¿no es cierto?, encamina, nos ocupamos más en la paciencia que en la tribulación misma. Y claro, cuando el objetivo de nosotros no está en el sufrimiento, sino en Jesús, ese sufrimiento pasa a ser muy pequeño, en realidad, a la bendición que es la compañía y la relación con Jesús. Y esta prueba que aparece acá significa la calidad de ser aprobado cuando no tenemos ninguna opción de ser aprobado con estos actos. Más específicamente, una entereza de carácter, ¿eh? Recordemos que el carácter es lo único que nosotros nos vamos a llevar de acá. Entonces, nosotros tenemos que formar el carácter, un carácter semejante al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso deberíamos tenerlo presente cada día de nuestra vida. Y el otro concepto, esto de esperanza, que es realmente extraordinario, uno poder tener una esperanza de algo, no estar tomado de nada. A veces uno, cuando se encuentra frente a dejar a una persona en un lugar como la tierra, la muerte, ¿no es cierto? Sí. Es fundamental tener la esperanza de la resurrección. Pero cuando no lo hay, uno se da cuenta de las personas como sufren, se toman del ataúd, ¿no es cierto? Lloran, se desesperan, nunca más lo va a ver. ¿Cómo que nunca? Si hay una esperanza de resurrección. Y eso hace la gran diferencia entre un cristiano que está del lado de Jesús y alguien que está muy lejos de Jesús. Adán y Eva son la temática del capítulo 5 de Romanos, y él va desarrollando estas ideas maravillosas de lo que significa ser realmente justificados, ser salvados por gracia. ¿Y cuándo comienza esto? Pablo lo explica allí en Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mira, esto es interesante que volvamos a hacerlo notar. Muchas veces ya hemos hablado de ello y creo que nuestros auditores también deben tener claro eso, pero creo que es algo que debemos tenerlo en mente. Él murió por nosotros, no cuando nosotros estábamos en comunión con Él y en una amistad, ¿ah?, una amistad plena, sino cuando estábamos lejos, cuando éramos pecadores, cuando le habíamos dado vuelta a la espalda, cuando éramos enemigos. En ese momento fue cuando Él murió por nosotros. O sea, lo hizo antes de. Esa es la situación que está presentando. Incluso el concepto que se presenta aquí, recuerde usted que dice cuando éramos débiles, cuando estábamos expuestos a todo este tipo de cosas y cuando no podíamos tener la fuerza necesaria para salir de él, cuando estábamos sin la capacidad. Allí ya Cristo había pagado el precio, justamente. Por lo tanto nos hace fuerte. Ahora, fíjate en el verso 7, dice, del capítulo 5, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿eh?, por una persona buena. Bueno, si yo voy a morir, yo quiero morir por una persona buena. Pero no me pidan que yo ponga mi vida por un asesino, por una persona que consideramos mala. No, por esa persona yo ni lo pienso. Y sin embargo, nosotros estando separados de Él, habiendo caído a lo mejor en lo más bajo, Cristo estuvo dispuesto a ocupar mi lugar. Claro, por ejemplo, cuando uno habla de personas malas, si el mal es muy cercano a nosotros, es muy fuerte la reacción contraria que tenemos a perdonar a esa persona. Cuando está lejano, sí, meditamos, pero yo creo que esa persona tiene posibilidades de cambio. Pero cuando es muy cercano y el daño muy cercano, por ejemplo, el esposo, la esposa ha sido dañada por esto, por una persona así, ¿no es cierto? Uno le cuesta mucho reaccionar frente a esto. Ahora, cuando Cristo padece y lo miramos en la cruz del Calvario y esa frase que Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una frase, lo voy a decir así, lapidaria de alguna manera, pero perdonadora y de gracia, porque Él está entendiendo que si la gente entendiera lo que está haciendo, y esa opción la tiene el Espíritu Santo en nuestra mente. ¿Tú recuerdas cuando Pedro predicó? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Esa misma gente había estado en la cruz gritando, crucifícalo. Ahora está escuchando un sermón inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dicen ellos? ¿Y ahora, hermanos, qué haremos? O sea, estamos condenados, estamos mal. Ya Cristo, por esas personas, había muerto y había pagado la culpa. Y eso es lo que entendió Pablo, por eso fue un predicador tan extraordinario. Fíjate lo que dice los versos 10 y 11 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, piensa tú por un momento. Una persona de las que llamamos malas, es condenado a muerte y resulta que tu hijo se ofrece voluntariamente para morir en su lugar. Yo creo que nosotros como padres vivimos, no, cualquier cosa menos eso. No, mira lo que estás haciendo. Tiene que haber otra solución. Mira, exactamente. Mira lo que estás haciendo. Yo te creo que vayas a poner tu vida por alguien que valga la pena, pero por una persona así, no, yo creo que estás cometiendo un grave error. No creo que debas hacerlo. Y eso es lo que nos está diciendo. Fuimos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, aquí vuelve a aparecer esta palabra reconciliado, que implica una nueva relación. Justamente. De haber sido enemigos a ser amigos, de haber sido separados a estar juntos, de haber sido nos hace intercambiar con alguien que era imposible intercambiar con ella. Eso es la reconciliación. Es muy fuerte esa expresión, es muy linda, es muy santa, por decirlo así de alguna manera, que nos explique cómo realmente Cristo nos abre un camino. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, y aquí viene un texto bien complicado, pero no es complicado en el contexto que se está expresando, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto, todos pecaron. ¿Por cuánto todos pecaron? O sea, por lo tanto, no hay nadie que se puede decir, yo no he cometido ningún pecado. Y sabes, esta ley de la herencia, nosotros heredamos la tendencia al pecado de nuestro padre Adán. Me estaba acordando de algunos pueblos que fueron destruidos por Dios. Ahí es donde hay personas que dicen, no me gusta el Dios del Antiguo Testamento porque es sanguinario, porque destruyó pueblos enteros. Claro que sí. Recordemos que Dios es infinitamente sabio, él no se equivoca. Él hizo un juicio. Y cuando condenó a ese pueblo, por ejemplo, los amorreos, habían transcurrido muchos años en que él había tenido paciencia y les había estado dando oportunidades. Pero ¿cómo manda matar a los niños? Sí, porque esos niños iban a ser peores que sus padres. Entonces, el Señor tuvo que tomar una determinación así. Y nosotros tenemos que aceptar que es mucho más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. Bueno, para ejemplificarlo más, quizás si tú te recuerdas Sodoma y Gomorra, hubo una intervención muy directa de Abraham. Si hubieran tanto, y así siguió hasta que al final, en realidad, la cuota fue muy baja. Sacó a los que realmente Dios vio que iba a seguir una línea cercana a lo bueno, voy a decir así, porque pero, incluso la mujer se vio todavía tentada a lo que tenía ahí en ese correcto, lugar. Correcto, pero fíjate, no pueden decir que no tuvieron una posibilidad. Fueron ángeles al mismo Sodoma. Fueron ángeles ahí para tratar de librarlo. Encontraron a Lot. Y Lot trató de salvar a su familia. Me imagino cuando los ángeles le dijeron que tenía que salir porque iba a ser destruida la ciudad, ¿cómo debe haber ido a sus hijas, a sus hijos, y haberle dicho, mira, por favor, salgan? No, qué cosa, yo creo que estás enfermo de la cabeza, no puede ser. Y finalmente pudo sacar a sus dos hijas, solamente sacó a sus dos hijas. Entonces, tenemos que ver cómo... Y un detalle que hay detrás, si tú ves cuando ellos entraron a buscar a estos jóvenes, dice que había ancianos, jóvenes y niños. Dos ideas que van a aparecer aquí en el capítulo 5, que son formidables para entender lo que es realmente esta justificación gratuita, lo que hizo Cristo por nosotros. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto debemos dejarlo bien claro, debemos tenerlo bien claro. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, no podemos decir que el hombre es pecador si la ley no existe. Ahora, si decimos que la ley, como hay algunas personas que entienden que la cita que dice que el fin de la ley es Cristo, la entienden como que terminó la ley con Cristo, ya terminó la ley. De ahí en adelante ya no tenemos necesidad de guardar la ley. Bueno, si la ley terminó con Cristo, si ya no existe la ley, tampoco existe el pecado. Porque donde no hay ley, no hay pecado. ¿Cómo entonces? Bueno, el siguiente texto 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y aquí lo aclara que esa ley que él está hablando es una ley que estaba presente en el jardín del Edén, y fue escrita y se entregó en tablas de piedra por Moisés, ¿no es cierto?, al pueblo. Dios se la entregó a Moisés y Moisés se la dejó al pueblo. Aún los que no pecaron hasta la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, está haciendo, acuérdense ustedes, una comparación entre un Adán y otro Adán. El Adán que pecó y el Jesús, que es el nuevo Adán, que no pecó. Por lo tanto, tenemos una opción maravillosa de entrar en una relación genuina con Dios gracias a ese sacrificio, a su vida. Y tenemos aquí que recordar que hay el pecado es pecado. No podemos tratar de minimizarlo como se ha hecho, porque recordemos que todo pecado merece la muerte. Ahora, esto es bien claro porque... me estaba recordando cuando la mentira en que incurrió el Ananías y Zafira. Y fue drástica la consecuencia. La consecuencia fue drástica. Porque ahora, recordemos... Estaba mintiendo a Dios en realidad. Sí, pero creo que fue lo que hicieron. Ellos prometieron cierta cantidad de dinero y trajeron menos. Entonces dice, hubo una colusión entre los dos allí, claro, porque los dos hicieron el mismo planteamiento. ¿En la heredad? Sí. Solamente eso fue lo que dijo. Miren, una cosa tan ínfima. ¿Vendiste en esto la heredad? Sí. Ah, no le mentiste. No nos mentiste a nosotros, le mentiste al Espíritu Santo. Y eso es grave. Claro. Pero ahora puede ser una mentira bastante más grande y nadie cae muerto. Y como veo que nadie cae muerto, entonces creo, me parece, que no pasa nada, que no hay consecuencias. A la manera nuestra podría ser considerada una simple palabrita, ¿no es cierto?, una simple mentira, pero ante Dios es pecado, y como pecado tenemos como consecuencia la muerte, pero se abre una salida de perdón, de gratuidad, que es por medio de Jesucristo y por la fe en Jesucristo, para que eso que es grave para Dios no resulte lo así, sino resulte en salvación, como resultó para Adán. Adán estaba a estar en el cielo, Adán fue perdonado, Pero qué terrible las consecuencias que pasó en su vida Adán desde el mismo comienzo. No sé si a alguien ha pasado algo así cuando no sabe lo que es la muerte, no sabe lo que es perder un hijo y las consecuencias en que Adán y Eva perdió. Por eso que una escritora dice que realmente Adán cuando murió descansó de toda la tragedia que vio como resultado de su pecado, de su separación, de no obedecer la voz de Dios. Bueno, y por eso tenemos que hacer énfasis en lo que en las palabras de antes de la ley. No significa que desde Adán hasta el Sinaí no había ley. No está diciendo eso. No había ley por escrito, pero la ley existía. Lo único que no estaba escrita. Por eso fue condenado Caín, por eso fue condenado Abel. Y por eso, por eso fue condenado Adán, porque había una ley que si no estaba escrita, sí estaba en el corazón de todo, y es el carácter de Dios. Fíjate que Romanos 5:18 habla algo muy especial de este segundo Adán, puntualmente de Jesucristo. Y dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, está hablando de Cristo, ¿no es cierto?, que es el camino. Porque así como la desobediencia de un hombre, o sea, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, la consecuencia que tenemos ahora, sí. Así también, por la obediencia de uno, ese de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. O sea, la posibilidad de salvación está para todo el mundo y por el mismo camino. No hay diferencia de uno camino para uno o para otro. Todos tienen la misma opción, como la tuvo Adán, como la tuvo Abraham, como la tuvo Jacob, como la tuvo David, y todos estos que han sido perdonados por Dios, también nosotros tenemos esta misma salida, porque el segundo Adán pagó el precio de todos nosotros en la cruz del Calvario. Y bueno, tenemos que reconocer que hemos heredado la tendencia al pecado. Recordemos que nos es mucho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Eso se ve incluso en un niño pequeño. Basta con que tú le digas a un niño, mira, no hagas tal cosa, y el niño va a tratar de hacerlo. Inmediatamente esa rebeldía viene como parte de los niños cuando se rebelan y quieren hacer su voluntad. Un niño que quiere algo y tú no se lo pasas y empieza a gritar y en fin. Bueno, ahí está dando la muestra de que hay algo adentro, hay algo que un espíritu de rebeldía que se está manifestando. Entonces, recordemos las palabras de David: en pecado me concibió mi madre. Pecado efivo, formado en pecado me concibió mi madre. Y mientras permanecía en esa situación de no confesión, él sufrió mucho. Claro que sí. Ahora, Romanos termina aquí, Pablo, en esta sección diciendo, no termina, sino eso es una expresión para concluir, dice, pero el don no fue como la transgresión, lógicamente, muy distinto el don de Cristo en la perfección. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, por lo que hizo Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y ese hombre es Jesucristo. Qué lindo mensaje que nos deja Pablo para nosotros, que tenemos la opción de ser perdonados gracias al sacrificio, a la muerte vicaria, a su resurrección y a su pronto venida de Jesús. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Al meditar en esta lección, deberíamos reflexionar con oración sobre cómo el pecado, la expiación de Cristo y la justificación por la fe se interrelacionan en forma coherente. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.